Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras latinas desde el monasterio de Qumran, donde se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto. Después de nuestra última entrevista, algunos religiosos han llamado molestos y frustrados. ¿Pero por qué? Porque dicen que ellos han renunciado a los placeres del mundo por seguirlo a usted, Jesucristo. ¿Y a qué placeres han renunciado? Bueno, me imagino que a comer, bailar, disfrutar la vida. Algunos monjes renunciaron hasta a hablar. ¿No hablan? Lo imprescindible. Dicen que en el silencio se acercan más a Dios. ¡Pero qué desvarío! ¿No fue Dios quien nos regaló la lengua para hablar y los oídos para escuchar? Pero lo que más les cuesta es no casarse. Dicen que fue usted quien les ordenó renunciar al matrimonio. ¿Que yo? Sí, quien les aconsejó hacerse eunucos por el reino de los cielos, castrarse. ¿Que yo les mandé castrarse? Dicen que usted dijo que algunos nacieron y otros se hicieron así por seguirlo a usted. ¡Ay! ¿Cómo se parecen a mis paisanos? Cantaban cuando había que llorar y lloraban cuando había que cantar. Todo lo entendían al revés. Pero entonces, ¿qué quería decir usted cuando habló de los eunucos? Bueno, y hay que cada quien tiene que andar su propio camino, en libertad, sin prohibiciones. Y que todos los caminos llevan a Dios si tienes el corazón limpio. Si quieres casarte, cásate. Si no quieres casarte, bueno, tus motivos tendrás. Sea como sea, su iglesia propone la vida de castidad como camino de perfección. No puede ser. No puede ser porque si todos siguieran ese camino, se acababa el mundo. Dios no puede llamar perfecto a lo que arruina su creación. Pero, ¿cuál es entonces la vía de perfección? La que cada quien anda. Si la anda con libertad, por supuesto, con amor. No hay un solo camino. En la casa de Dios hay muchos lugares. Cada quien tiene que descubrir el suyo. Entonces, según usted, la virginidad que practican los religiosos, las monjas, no es un estado superior al matrimonio, no es más espiritual. Pero, ¿cómo va a ser superior y más espiritual? Yo siempre comparé el reino de Dios con un banquete de bodas, nunca con un monasterio ni con un desierto, porque Dios es amor, Raquel. Dios es amor y lo más parecido a Dios es el amor de una pareja. Pues estos renuncian a la pareja y hasta mortifican su propio cuerpo para elevar el espíritu. ¿Ah? Se flagelan, se dan golpes. Pero ¿quién les dio ese cuerpo sino Dios? El cuerpo es sagrado, es el templo de Dios. ¿Cómo van a castigar lo más bello que han recibido? Bueno, no solo lo castigan, lo ocultan. ¿Cómo? Sí, ¿no vio en Jerusalén? Iban por las calles con sotanas negras, hábitos cerrados, cofias extravagantes. Sí, sí. Jesús, fíjese en aquellos que se están bajando del autobús. ¿Ah? Los que vienen de visita a Qumran. Ajá, los estoy viendo. ¿Quiénes son esos? Bueno, no estoy segura, pero por las cruces, las cadenas, las botas, creo que son unos llamados legionarios de Cristo. ¿Eh? O, si no me equivoco, heraldos del Evangelio. Algo así. Bueno, soldados suyos, pues. ¿Soldados míos? Bueno, así se llaman ellos. Pero, ¿por qué se visten tan raro? Tú me estás viendo, Raquel. ¿Cómo estoy vestido? Bueno, normal, como todos aquí. Claro. Diríamos casual, ¿no? Tal vez por eso no lo buscan otros periodistas, porque lo ven como uno de tantos. Yo pienso que el reino de Dios es levadura, Raquel. Dile a la gente que te está escuchando que si la levadura se separa de la masa, se pudre. El reino de Dios es sal. Si la sal se esconde, pierde el sabor, se muere como las aguas de este mar muerto. Pues, desde el Mar Muerto, reportó Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Les recordamos que estas y las anteriores entrevistas con Jesucristo las pueden encontrar en emisoraslatinas.net.